vida de mi lado. No quieres la vida mía. Por ti ya casi no como, solo 10 platos al día. Por ti yo vivo tomando jugos con mucha lechita. Casi nada me provoca lechona con arepita. Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca. Dejo de echarle a la panza cuando me duele la boca. Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca. Dejo de echarle a la panza cuando me duele la boca. Ayer la vecina mía me dijo al verme tan triste: ajá, cuéntame todas tus penas, que para sufrir naciste. Me dijo: Capitolino, no llores, no seas tan flojo. Le dije: no estoy llorando, es que me sudan los ojos. Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca. Dejo de echarle a la panza cuando me duele la boca. Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca. Dejo de echarle a la panza cuando me duele la boca. Ese Wilson Rúa sí vive muy mal, hombre. Está tan flaco que ya se le ve el alma. Llaman a mí el sufrido, ¿cómo le parece, Memo? De pensar en esa ingrata, mantengo ya como enfermo. Yo recuerdo aquellos ojos, esos sí son carajadas. Son bellos, como les digo, como una ternera ahorcada. Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca. Dejo de echarle a la panza cuando me duele la boca. Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca.